te quite el sol. Brilla la noche americana, la noche sultana del cielo español. Para el mariachi está la luna, para el cantante está la flor, y la guitarra canta una siguiendo la luna de su alrededor. La feria de la flor para los dos.